y de flores que te doy, y un beso mío en cada flor. Son flores lindas para ti, rosas tan rojas con amor, amor que nadie quitará de mí. Toda la vida quiéreme, y a Dios más nada pediré. Querida, mil veces, querida, yo te prometo serás la enamorada que soñé. Un día como dos enamorados, abrazados fuertemente, nos iremos a pasear. Un día cuando estemos ya casados, veremos enamorados flores rojas se darán también. Toda la vida quiere ver, y a Dios más nada pediré. Querida, mil veces, querida, yo te prometo, serás la enamorada que soñé. La enamorada que soñé.